No hay voces. 87.7. Escuchá la columna de política internacional a cargo de Aldea Global. A cargo de Aldea Global. Todos los miércoles, 9:30 en Noticias con Mate. Aldea Global, desconstruyendo la agenda internacional. Cuatro minutos pasan de las 9 de la mañana. Volvemos a Noticias con Mate y también volvemos a la información. Y como ya lo anunciaba toda la artística de acá del compañero Satélite Yago, estamos en vísperas, así se dice, de la columna internacional, de política internacional, a cargo de Aldea Global. Y uno de los aldeas globalianos, de los aldeanos, es nuestro compañero Matías Arriola Silva. ¿Cómo estás, Mati? Te damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Marian? Buenos días. Buenos días. ¿Cómo viene la columna del día de hoy? Bueno, antes de arrancar con la columna, quería mencionar un hecho que me parece trascendental, que a lo mejor no lo han visto desde este ángulo. Es lo que ha sido la marcha y la huelga internacional de mujeres. Uh-huh. Que no voy a ahondar en siguiendo que fue en todo el mundo esta huelga general, porque bueno, también la radio ha hablado mucho sobre este tema, pero sí remarcar que es una huelga general internacional de estas características, no ocurría desde 1927 por el juicio y sentencia a Sacco y Vanzetti, los uh-huh. anarquistas de Estados Unidos. Después de ese hecho nunca hubo una organización internacional que lograra una huelga general como esta, o sea, hace 91 años que no ocurría, lo cual también me parece trascendental y remarcar en esta columna. Eso por un lado. Después también mencionar que esta semana asumió su cuarto mandato Merkel en Alemania como primera ministra. Tampoco vimos titulares de la dictadura de Merkel porque su cuarto mandato y ya lleva muchísimos años en el poder, como tampoco lo vimos con Thatcher o Reagan, sí, a lo mejor con otros presidentes, a lo mejor más populares que los que acabo de mencionar. Uh-huh. Y hablando de cosas populares y que no se mencionan, vamos a hablar de lo que fueron las elecciones en Honduras, en nuestra querida patria hermana centroamericana, donde el pasado 26 de noviembre fueron los comicios y bueno, hubo distintas irregularidades en las cuales después el 18 de diciembre recién, 10 días, más de 10 días después de las elecciones, el Tribunal Electoral declara como presidente electo a Juan Orlando Hernández. ¿Qué te parece? Hay problemas con estas elecciones. Y fue unas elecciones bastante raras, porque el contexto también es raro. Sí, bueno, digamos que eran unas elecciones que iba perdiendo. En realidad empezó raro antes de las elecciones. El uh-huh. presidente en Honduras, hay una ley que vos no podés ser reelecto. Bueno, la Corte Suprema de Justicia, por más que la Constitución dice que no se puede, hizo un decreto en el cual podía ser reelegido, entonces se presentó y como la justicia y la Corte Electoral le mandó la mano, pudo presentarse. Uh-huh. Eso primero, o sea que ya venía, antes de los comicios, venía enrarecido el tema. Después, en los comicios iba perdiendo este candidato, digamos, de oficialista, bueno, Juan Orlando Hernández. Venía perdiendo por más de 5 puntos, llegó a casi 10 puntos todos los sondeos. Y de golpe hubo un apagón en justamente el Tribunal Electoral donde se hacían los recuentos y toda la parte. Bueno, cuando vuelve la luz, ahí mejoró y hay otro apagón. Y cuando vuelve la luz, ya empataban y bueno, y ahí empezó a ganar, digamos, y pasó para adelante y según este la corte, según el tribunal electoral ganó las elecciones. Sí, con un poco más del 50%. El House of Cards de todos los países, digamos. Corte de energía, hackeo. Sí, y recordemos también que Honduras en el 2007 tuvo, digamos, un golpe de Estado contra Zelaya, que se presentó a esas elecciones también, uh-huh. el tercero, que también fue, digamos, marco cubierto por los medios internacionales. Y ya viene, digamos, con un nivel de organización del 2007 esta parte, de producto, digamos, de las injusticias que están teniendo el pueblo hondureño, ¿no? Sí, sí. Bueno, después de todo esto, después que pasó todo este bochorno, distintos periódicos, revistas internacionales de política, o sea, bueno, hablaban de, por ejemplo, de cómo era imposible que ese, que el momento de... Vale, dame un segundito. Esa diferencia era imposible que la hayan podido remontar si no hubiese sido por esos apagones. Análisis de ese tipo, digamos, el New York Times, publicaciones, digamos, de prestigio internacional, si quieres. Y después organismos como la OEA planteó también que había demasiadas irregularidades que, tendrían que volver a repetirse los comicios para, digamos, tener una transparencia, ¿no? Pero después plantearon totalmente lo opuesto y apoyaron al gobierno de Honduras a llevar, digamos, una intención de construir la institucionalidad que estaba quebrantada en enero, en todo este proceso que fue entre noviembre y febrero, sobre todo, más fuerte. Han habido más de 30 muertos, muchas manifestaciones cuando asume este presidente ilegítimo, al menos para la sociedad. Salvador Nasralla, que es quien supuestamente sería el quien ganó las elecciones, quien encabeza también un poco el ímpetu de la oposición, ¿no? Y llama a movilizar, como en el caso de cuando toma hace el traspaso, digamos, de la banda presidencial. Uh-huh. Y bueno, la OEA también con esta intención de Almagro de volver a las instituciones, pone un mediador que es Álvaro Colom, que es un expresidente guatemalteco, que cuando asume este cargo, hacía pocos días que había sido declarado, o sea, lo habían acusado de un acto de corrupción, y que después tiene que dimitir porque no meten preso por acto de corrupción. También otra, me parece, irregularidad que la OEA no tendría que estar incurrir, supuestamente. Mati, y tengo una pregunta, sí. Porque el caso de Honduras y esta cuestión como extraña, pero en realidad que ocurre en varios países de Latinoamérica, tiene que ver con algún tema puntual de alguna relación política o algún interés político de Estados Unidos. No, sin duda que Estados Unidos es injerencista en todo esto. Recordemos que Zelaya lo único que hace, no era un gobierno, era un gobierno de derechas, digamos, centro derechas, en el 2007, que lo que quiere hacer es, digamos, cargar impuestos a las, digamos, como se decía antes, las empresas bananeras norteamericanas, y bueno, a raíz de eso y un par de derechos que le iba a dar los trabajadores, es que se arma todo este golpe institucional que instituye a Zelaya. Centroamérica es muy claramente como el poder de Estados Unidos ejerce ya prácticamente en forma directa. Sí. Y es un poco, digamos, por la razón también de que ahora, que yo traía también a colación la situación electoral a la audiencia, porque en abril vamos a tener tapas de diarios en toda Latinoamérica sobre las elecciones en Venezuela, su ilegitimidad, la situación de los presos políticos, cuando en Honduras también hay presos políticos por esta situación, y hay muertos, digamos, por no reconocer este escrutinio, y como en Venezuela, que es el país de Sudamérica con más llamado a elecciones en todo el proceso chavista, hay consultas populares, se ha tildado de antidemocrático. Más allá de estar o no de acuerdo con Maduro y las políticas económicas que está llevando adelante, no podemos dejar de reconocer todo el aparato institucional a la pos de hacer consultas populares y y tener unas democracias más consultivas, democracias indirectas, pero con donde hay mucha más participación, como en la Argentina, que en realidad solo votás a tus representantes y no hay ni plebiscitos, ni referéndum, ni ningún tipo de consulta más allá de solo elegir a tus representantes. Sería otro plato fuerte Venezuela con todo lo que se viene hablando y también de cómo operan también los grandes medios con la desinformación y cuál es la situación real y cuál es la que también nos pintan los medios. Sí, lo importante más que hablar de ellos es que es importante hablar con nuestros oyentes y contarles cosas que a lo mejor no estamos al tanto porque somos parte del cerco informativo y lo vivimos, digamos, cotidianamente. Y bueno, este me parece que es un caso ejemplar de cómo incluso no solo los medios comerciales hegemónicos, sino que también la OEA, la Organización de Estados Americanos, y cómo también tiene distintos criterios para salir a hablar de Honduras como de Venezuela, ¿no? O sea, más allá después de ganar el Super Tour, podemos hacer, me parece que esto, o sea, se fue bastante de las predicciones que tenían estos señores de lo que iba a pasar si cometían un fraude de esta magnitud, donde directamente los organismos internacionales, en primera instancia al menos, hicieron mención a las irregularidades. Viste que todas las elecciones siempre van peores de distintos países, congregados por la OEA o otros organismos, y todos salieron diciendo que había irregularidades, digamos. Ya no es que hay uno que vino de Cuba o vino de Estados Unidos y dijo no. Fue unánime, general, y no se habló de democracia, ni hubo titulares, ni columna al costado de páginas principales de nuestros diarios, ni el resto de Latinoamérica, porque es un mandato, digamos, internacional. Por eso Venezuela está en todos los países de Sudamérica como pegándole de a poquito y constantemente. Entonces es que creemos que es importante saber cuál es la situación de los hermanos hondureños. Recordemos también no recordemos eso porque no me acuerdo. Pero ante esto también es importante lo que vos decías, porque en países como Honduras, como Venezuela y otros tantos más también de Latinoamérica, la situación de presos políticos, de cómo resiste el pueblo en estos distintos puntos, es muy importante también, y es también parte de esa lucha que en realidad no se cuenta, parte de esa resistencia a situaciones como esta, porque hay varios titulares de las elecciones generales de Honduras del 2017 donde ponen en duda esto, pero también hay otros titulares donde ya directamente se resuelve de que, bueno, sí, ganó con un 52% y es el nuevo presidente. Sí, es como ante situaciones similares, o de cierta gravedad y magnitud, son tomadas de distintas maneras, digamos. Podemos comparar, digamos, Honduras con Venezuela en cuanto a las elecciones, o las críticas que hay en cuanto a las elecciones en Venezuela, que una de las más fuertes, entre comillas, es la de los presos políticos, pero todas estas cosas que pasaron en Honduras serían mucho más graves y, sin embargo, no tienen relevancia, y es un claro apoyo, digamos, a una continuidad política de un gobierno derechas, y no un gobierno de alianza de campo popular como Salvador Nasralla, que es quien pierde básicamente. O otro hecho sería Merkel es otra cosa, el que tiene un cuarto mandato y bueno, y todos saben lo que hablaban de Chávez cuando ya iba al tercero, básicamente, o otras personajes de la política en los cuales ya hablan de dictadura, y a lo mejor en casos donde sean, son otros países y otro poder político que tienen, y ya no son tan de izquierda sino más bien de derecha, es que no se lo adjudica a ese molde populistas o dictadores, etcétera. Sin embargo, en Alemania ya lleva su cuarto mandato, y creo que si nos pudiéramos de derechas diríamos que tiene que cambiar quien está al mando porque se vuelve una dictadura, ¿no? Claro, una mirada sesgada, no sé, se me ocurre como lo último de si les deberíamos cobrar o no la salud pública a nuestros hermanos peruanos y bolivianos, pero o sea, cuando hablamos de inmigrantes en estos puntos hablamos de esos básicamente, de los hermanos latinoamericanos, y no de un yanqui o un alemán que se quebró una pierna y que se fue a atender al hospital de Córdoba, no sé. Sí. Igual ahí también serían turistas y bueno, extranjeros también. Ahí ya sería todo un capítulo nuevo que charlar, que ya tendremos alguna columna donde hagamos un repaso un poco de los procesos que está habiendo a nivel global, las distintas migraciones, no solo en América Latina sino en el mundo, donde toda la gente se mueve en esta área global. Que de paso el chivo, ya que estamos acá, imagino que terminando la columna, vamos a estar volviendo al aire la semana que viene con Aldea Global a la noche, entre las 8 y las 9. No sé qué nos dijo la Dirección General de la Radio, pero en esos, a las 9 probablemente estemos saliendo el martes con otra Aldea Global, con una propuesta nueva de programa, donde vamos a estar abarcando una agenda más general y no tan puntual como veníamos haciendo en anterior, en la cuarta temporada o quinta temporada de Andía Global, hace mucho que estamos, y no vamos a estar hablando de un país en particular o un tema en particular, o histórico o actual, sino que vamos a estar haciendo 2 horas de programa, haciendo un salpicón de todos los acontecimientos en pleno desarrollo que están ocurriendo en el mundo, y bueno, en ese sentido es que vamos a cambiar un poco la dinámica y va a ser un poco más llevadero para quien le guste la política internacional. Ahí está pasado el chivo entonces para todo el público aldeano que le interesa la política, y si no, que le interesa, y si no, que también es parte de los radioescuchas que les interesa en teoría saber un poco de historia también, y un poco cómo vienen las relaciones internacionales, que a veces se dice que bueno, no tienen nada que ver con nuestro país, pero en realidad sí, todo tiene que ver con todo. Sí, estamos en una aldea global. Bueno, Mati, gracias por tu tiempo en esta columna internacional, que hoy hemos hablado de Honduras, y nos reencontramos la semana que viene. Ok, nos encontramos la semana que viene, y saludo a todos los radioescuchas.